Desde hace más de 8 años se discute en la Asamblea Legislativa de Costa Rica una reforma a la legislación del agua en el país. Dicha reforma urge. La ley vigente data del año 1942 y es considerada obsoleta e insuficiente para enfrentar los retos. Siendo un bien esencial, la sociedad civil costarricense exige la aprobación, la cual incluye que el agua sea considerada como un bien de dominio público a nivel constitucional. A continuación, un reporte especial sobre este tema a cargo de nuestro compañero Marcus Plate. Según datos oficiales, el abastecimiento de agua de la población costarricense es casi óptimo. Un 99% de los hogares cuentan con agua en su domicilio, pero estos datos solo muestran una parte de la realidad. Sandra Salazar, de Voces Nuestras, explica por qué dicha reforma urge. Tenemos comunidades que todavía no tienen acceso al agua potable y otras que la tienen de manera muy deficiente. Por ejemplo, que les llega agua a ciertas horas en el día y a otras horas no les llega agua. O que les llega agua contaminada, por ejemplo. El hecho, digamos, de que se esté planteando una nueva legislación no tiene que ver solo con la cobertura actual, sino también a futuro, porque sabemos que el recurso hídrico está amenazado. Y también está amenazada para ciertos grupos de población el acceso al agua potable. Por deforestación, por contaminación, por el mismo fenómeno del cambio climático, por el hecho de que las fuentes acuíferas, los mantos acuíferos no están dentro de las áreas de conservación. Eso implica que toda la urbanización, digamos que todos esos proyectos amenazan las reservas acuíferas. Entonces, esa es otra razón por la cual las nuevas leyes, la nueva normativa es necesaria, porque esa normativa está previendo este tipo de cambios. Las organizaciones unidas en la Alianza Nacional para la Defensa del Agua exigen de la Asamblea Legislativa que finalmente apruebe un paquete de 3 proyectos de ley, la llamada Agenda Legislativa del Agua. La Agenda Hídrica Nacional consta de 3 proyectos. Uno que es de modificación a la Constitución Política, donde se define de manera expresa que el agua es un bien de dominio público y que es un derecho humano. Y los otros 2 proyectos de ley que están planteados, que es la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, que es una ley marco, y el otro proyecto, que es el proyecto de fortalecimiento de los acueductos comunitarios, también se fundamentan en ese principio, ¿verdad? Entonces, se está blindando de alguna manera con estos 3 proyectos de ley el principio de derecho humano al agua. Para José María Villalta, diputado del Frente Amplio, el hecho que la Asamblea Legislativa de Costa Rica en más que 8 años no ha logrado reformar la ley de agua es uno de los grandes escándalos políticos del país. Según el legislador, la negativa de reformar la ley vigente permite a algunos hacer buenos negocios con el agua. ¿A quiénes les beneficia que en Costa Rica tengamos una legislación totalmente desactualizada en materia del agua? A los únicos que ha beneficiado esto es a los que están haciendo negocio con los recursos hídricos del país, que tienen influencias en el gobierno, que pueden subsistir con que todo se maneje por decreto, porque eso es lo que han venido haciendo los últimos gobiernos. Ante los vacíos que tiene nuestra legislación, lo que hacen es resolver las cosas a través de decretos, reglamentos, normas que nos enteramos de su existencia cuando ya las están aplicando, que no le consultan a la ciudadanía, porque esa legislación desactualizada sigue permitiendo que las aguas en este país se manejen como una mercancía, como un bien comercial, aunque se diga que es un bien de dominio público en la ley. Ese dominio público no se hace efectivo, porque en la práctica seguimos teniendo comunidades que son privadas del acceso a este recurso vital. Seguimos viendo concesiones para explotación masiva de las fuentes de agua sin estudio previo, sin consulta a las comunidades, sin que los que explotan el agua comercialmente paguen lo que vale ese recurso. Compañeras del Frente de Comunidades que luchan contra la contaminación de la expansión piñera en el Caribe de este país, que han sufrido la contaminación de sus fuentes de agua por el monocultivo de la piña. Tiene años ese problema y no hay una respuesta. Bueno, ¿hace falta o no hace falta una nueva ley de asadas? ¿Hace falta o no hace falta una nueva ley que nos proteja frente a esta contaminación. ¿Hace falta, no hace falta una reforma constitucional que plasme ese dominio público donde tiene que estar en nuestra norma más importante? Ante la inacción de la política costarricense, en el año 2009, la Alianza Nacional para la Defensa del Agua inició un mecanismo de iniciativa popular para obligar a la Asamblea Legislativa a atender la iniciativa de ley. Aún así, los avances han sido lentos, como lo explica Salazar. Las organizaciones que integran la Alianza Nacional para la Defensa del Agua tomaron la decisión de recoger firmas y utilizar el mecanismo de iniciativa popular. Ok, entonces se recogieron las 150 mil firmas que son necesarias para que el mecanismo, ¿verdad?, para usar el mecanismo, y se presentó en el 2009 con las 150 mil firmas. Desde el momento en que se presentó hasta la fecha, hasta ahorita, 2012, está pegado en la Comisión de Ambiente. Pero ha sido sobre todo la fracción del Movimiento Libertario la que ha frenado, obstaculizado el trámite de estos proyectos de la Agenda Hídrica. Ellos, conforme empiezan a poner mociones, a presentar mociones, a tomar tiempo, ¿verdad?, para hacer discursos, y entonces no permiten que se le dé votación. También ha faltado voluntad política, por ejemplo, del partido que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, que es el Partido Liberación Nacional. Y tan es así que no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo. Y los dos partidos que le han dado un apoyo como más decidido, un apoyo público, que han sido el Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, no han logrado que la Comisión de Ambiente le dé un dictamen. Entonces, eso es lo que se espera, de que logren dictaminarlo positivamente y que pase al plenario con un voto afirmativo. La jefa de la bancada del Partido de Acción Ciudadana, Yolanda Acuña, apela a sus compañeros y compañeras a que aprueben la iniciativa de ley, pero admite que para que la Asamblea Legislativa actúe, ve indispensable que la sociedad civil siga ejerciendo presión sobre el Congreso. Creo que por respeto a todos los ciudadanos que firmaron, más de 150 mil personas, es responsabilidad de todos los que hoy representamos a los costarricenses acá, indistintamente del color político, de estar apoyando el proyecto de iniciativa popular. Toda la sociedad debería, de alguna manera, deberíamos de organizarnos. Necesitamos esta fuerza de la sociedad civil, campañas que sean permanentes, para ir concientizando a todos los diputados, a los partidos políticos, de que hoy tenemos que aprobar esta reforma constitucional y asegurarnos que el agua para consumo humano es la prioridad y no para otros usos. Otros usos, como la venta masiva de agua a empresas transnacionales en el marco de tratados de libre comercio, como lo teme la Alianza para la Defensa del Agua. Otra parte importante de la iniciativa de ley es el proyecto de ley de acueductos comunales, que busca fortalecer a un sector que garantiza el abastecimiento de agua de gran parte de la población costarricense. La falta de dicha ley ha creado una situación de mucho malestar, sobre todo en comunidades rurales, donde el abastecimiento de agua está organizado casi de forma voluntaria, como lo explica Rolando Marín León, representante de la Comisión para el Fortalecimiento del Sector de Acueductos Comunales. En el país, lamentablemente, somos un sector totalmente invisibilizado, pero resulta que somos el segundo operador de agua potable de este país. Le brindamos agua a 30% de la población del país, estamos hablando de 1.300.000 personas. 13.000 personas haciendo el trabajo de manera de honor de brindar un servicio tan vital como es el agua potable, con gran compromiso, con gran responsabilidad, pero lamentablemente muchas veces sin verdaderas capacidades, sin verdadera información, sin un respaldo, sin una asesoría. Es importante que esta realidad en la que nosotros vivimos sea reconocida. Este proyecto de ley reconoce dicha labor y le da herramientas para que pueda seguir cuidando dichos recursos y velando por la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Eso Eso resume adecuadamente nuestro expediente legislativo, el 17.914, y yo espero que pronto sea una realidad. Siendo un bien esencial para el futuro del país, la sociedad civil de Costa Rica exige que la Asamblea Legislativa finalmente actúe para aprobar esta iniciativa de ley, incluso la reforma constitucional por el agua. Actualmente, el agua no está considerada como un bien de dominio público a nivel constitucional, como sí lo están otros bienes como el carbón, el petróleo o los servicios inalámbricos. El diputado José María Villalta resume la importancia de una protección constitucional del agua. Cada vez más países a nivel mundial están reformando su constitución para hablar del agua. El agua está presente en las constituciones. Lógico, es un recurso vital, esencial para la vida humana. Y hoy en Costa Rica sabemos que esa es nuestra principal riqueza, que urge que protejamos al más alto nivel. Por eso, realmente para mí es inexplicable que esta Asamblea Legislativa haya tardado tanto en aprobar esa reforma constitucional para proteger el agua como un bien de dominio público, como un derecho humano, que su acceso tiene que ser siempre con prioridad para las comunidades frente a cualquier otro uso. Creemos que ya le llegó su hora al agua. Ya es hora que esta Asamblea Legislativa responda a estas demandas y estamos esperanzados de que finalmente, con el apoyo de ustedes, lo vamos a lograr.